Ta-da-da. He dejado mi alma en el campo. He dejado mi alma en el pasto. En caballos alazanes, yeah. Y pájaros de laguna. He dejado mi alma en el campo.